que sufras conmigo. Bien sé que cansada estás ya de mí. Tú quieres marcharte, pues bien lo adivino, que ya otro cariño te aparta de mí. No tengo miedo, yo soy hombre macho. Así como quiero, te puedo olvidar. Si quieres marcharte, no me digas cuándo. Es tuyo el camino, te puedes marchar. Y del mundo sé, y a las penas duras yo les hago frente. Y si penas tengo, las olvidaré. Vaya donde vayas, mujer, no me opongo. Voy a llorarte, pues no sé llorar. Adiós yo te digo y por Dios te juro que en 30 segundos